12 Ibiza fue un grupo alemán de Eurodance. Fueron mejor conocidos por su canción de 1997, Hola la la. Aterrizaron en las listas en varios países incluyendo España, Estados Unidos, Italia, Reino Unido y Alemania. Cita requerida, alcanzaron el número 13 en la lista de los sencillos del Reino Unido en noviembre de 1997. 12 Ibiza fue producido por Team 33, una compañía de producción musical de Hamburgo, Alemania. Muchas pistas fueron escritas y producidas por Ambrogio Crotti, Luigi Rico y David Lacera. El grupo estaba originalmente conformado por las cantantes Terry Bjerre y Melanie Molinus en el primer álbum. Bjerre prosiguió una carrera de solista como Terry B, y fue reemplazada por Jovel Jan Ross como vocalista desde la mitad de 1999. Sin embargo, las actuaciones en vivo fueron realizadas por Shane y Francina K.A. Dos Blond Bandits hasta 2000. El proyecto fue detenido en 2005. El proyecto 12 Ibiza fue resucitado en 2007 en la canción Hot Summer Night Hola La La por David Tabaré, usando un sample vocal de Hola La La. Escucha sus éxitos, aquí en RPM.